En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Retomamos en este verano el horario de siempre. Comenzamos a la una y seis minutos son en estos momentos, hasta las cuatro. Y como el resto de verano, insistimos, entre una y cuatro de la madrugada, tanto julio como agosto. 180 minutos por delante, con muchas cosas, hay muchas noticias e informaciones. Noche, como no, de tertulia, la última de la temporada, eso sí. Con todo el equipo preparado, Sergio Monforte está al frente de la parte técnica, Martín Esposito y Borja de Jorge Cañaveras en redacción. En la codirección, Silvia Casasola. En nombre de todos ellos, os saluda Bruno Cardeñosa. Con un hashtag en Twitter a vuestra disposición, almohadilla rosavientos, y un correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Esta noche, la de hoy, la primera de las dos noches que tenemos en La Rosa de los Vientos, de jornada de puertas abiertas. Están parte de nuestros oyentes aquí con nosotros, que también os saludan ya mismo para que los escuchéis a través de los transistores. Con el siguiente sumario, vamos ya con él. Las civilizaciones americanas, las sudamericanas en concreto, las de Perú, han sido protagonistas este año en la tertulia de muchas noticias e informaciones. Hoy vamos a hablar de Chavín de Huántar. Han aparecido allí restos que certifican la existencia de túneles subterráneos. Nos comenta esta información Lorenzo Fernández. Muy buenas noches, Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas noches. Túneles subterráneos en Chavín de Huántar. La verdad es que el que conoce Chavín de Huántar sabe que allí ya te encuentras con un complejo subterráneo verdaderamente importante, que está justo debajo de lo que es una pirámide, que en la lejanía parece una fortaleza. Pero lo cierto es que ya se han vuelto a encontrar nuevos túneles en los que aparentemente se llevaron a cabo una serie de rituales de sangre en un pasado muy remoto, y que nos aportan más luz sobre una de las, te diría que, civilizaciones más fascinantes, extrañas, enigmáticas de cuantas tenemos en América. Otra de las noticias también fascinante no tiene que ver con el mundo antiguo, sino con el moderno, con un caso más. Esas definiciones que tenemos todavía que apuntalar mucho, porque no sabemos cuál es la frontera entre la vida y la muerte. El caso de un bebé verdaderamente sorprendente es una de las informaciones que nos trae Manuel Carballal, a quien íbamos a saludar, pero primero hay que traer a Manuel Carballal. Fíjate, estamos ya tan acostumbrados a los nuevos horarios que él está entrando por la puerta de Onda Cero ahora mismo y nos va a comentar una noticia que es verdaderamente fascinante. Así que, Manuel, no corras mucho, que ya sabemos que vas a llegar, no hace falta decírtelo, que no corras mucho. Que muchos radares, además, en la M40. Sí. Se los está saltando todo, seguro, pero bueno. Y Silvia Casasola nos va a ampliar esa información. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Bruno. Efectivamente, vamos a hablar de bebés milagro, bebés que logran salir adelante por debajo de 30 semanas, cuando lo normal son 40 semanas de gestación. Además, escucharemos también la intervención de un neonatólogo que nos ampliará un poquito esta información. Con Manuel Carballal, con Silvia Casasola y con Lorenzo Fernández, una tertulia que completan. Está llegando ahora mismo a nuestros estudios Manuel Carballal y un invitado especial que tenemos esta noche. Ya lo conocen nuestros oyentes, ha estado en muchas ocasiones con nosotros. Ha venido a presentar su libro Increíble, In-creíble. Y es que es un debate sobre papel, un debate en forma de libro, de Gonzalo de Martorell y Josep Guijarro. Josep, muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de que estés aquí. Vienes desde Barcelona a la presentación del libro aquí en Madrid, en la Casa del Libro, esta semana. Eso será el próximo miércoles a partir de las 7 de la tarde en la Casa del Libro, y en Barcelona, para aquellos oyentes que nos escuchan también desde allí, el martes a las 7:30 de la tarde en la librería Mas Bernat. Aquí hacemos muchos debates. Ahora un debate en papel. Ya era hora, ¿no?, de que existiera un libro debate.

Lo dicho, hasta aquí la tertulia Zona Cero. Vamos ya con el buscador, con Martín Expósito. Nos pone al tanto todas las noticias y toda la actualidad relacionada con el mundo de lo digital. El buscador. Que es Martín Expósito, a quien encontramos precisamente haciendo eso, buscando y navegando en la red. Aquí me has pillado buscando, pues lo último que ha publicado Google Street View, que es, fíjate, las calles que aparece en la película de Harry Potter. Sí, fíjate, para los más jóvenes y para los no tan jóvenes que nos gustó la saga, alguna que otra más que otra. Bueno, pues podemos pasear por los estudios de la Warner Bros. Gracias a Google, que ha sacado pues una versión donde no pueden llegar con el vehículo, con el coche, pues tienen este Street View Tracker, que por cierto hace poquito también pasearon por la Alhambra. Han estado allí grabando con esta cámara que pesa en torno a los 15-20 kilos. Son 15 lentes fotografiando cada 2 segundos, que permite tomar imágenes en 360 grados, con lo cual tienes todo el entorno. Y muy interesante, ya te digo, pues fíjate, aquí tenemos todo lo de Harry Potter, la librería, aquí donde compra los vestidos Harry Potter, la escoba. Que tienen hasta corte, el propio Google Tracker tiene sonido, y es este el vídeo que publican en la web, donde vas viendo cómo hacen ellos, pues llevando a la cámara encima de un carrito, una moto de nieve, en bicicleta, bueno, pues visitando Gran Cañón. E incluso, si tú tienes alguna aventura pendiente, vas a ir a algún sitio recóndito, puedes proponerle a Google llevarte su cámara. Uh-huh. Hay que rellenar un formulario, pones Google Tracker y, bueno, pues dices que voy a hacer esto, y ellos deciden si es interesante o no y te dejan llevar o no la cámara. Imagino que mandarán a alguien de Google por si acaso. Sí, o tiene que costar una pasta. O con un seguro tremendo, con una especie de fianza espectacular en caso de que hagas algún estropicio, ¿no? No he comenzado esta vez con... Ha habido muchos trending topic esta semana, pero me parece muy curioso el de Star Trek. Ayer emitió la película Antena 3, pero también fue trending topic porque había una campaña para poner nombre a una de las lunas de Plutón, una de las dos lunas que orbitan Plutón, y se había hecho una especie de campaña en internet para que Vulcano, uno de los más conocidos en la saga de Star Trek, pues fuera finalmente el nombre asignado a esta luna. Y finalmente no ha sido así, a pesar de haber quedado el número uno en las votaciones. Al final, la Unión Astronómica Internacional mantiene que las lunas deben llevar por nombre nombres de personajes de la mitología griega o romana. Con lo cual, nosotros tenemos a Selene. Bueno, pues no. En esta ocasión no ha podido ser Vulcano. Se mantiene la regla, la norma. Y se llamarán Kerberos, como Cujo y Cerbero, y Styx, de Estigia, el agua Estigia. Uh-huh. Bueno, pues tanto Kerberos como Styx serán los nombres asignados a esas dos lunas de Plutón. No pertenece a la mitología ni romana ni griega Star Trek, ni siquiera a la mitología del mundo actual. Bueno, quién sabe. Están los Trekkies un poco enfadados. Pero bueno, sin razón, pero bueno. Que se queda sin Vulcano. Bueno, y tú que viajas mucho en tren, Bruno, a partir de ahora, quizá cuando te eches una cabezadita contra el cristal, ajá, puedas escuchar algún anuncio, como les ocurre a estos pasajeros. Mira. Are you bored? Dice, ¿estás? Get Skyrim off your mobile. Best entertainment and live sport. Ya está aquí, mejor entretenimiento. Es un anuncio publicitario, es un comercial, y suena cuando apoyas la cabeza contra el cristal. Alucina, vecina. The Talking Windows. Busquéis en internet y encontraréis este anuncio que estamos escuchando, de la empresa alemana Sky Deutschland. O sea, que ya no te van a dejar dormir ni tranquilo en el tren. No te van a dejar ni nada. Habrá ventanas que serán ventanas patrocinadas, y como te toque, como a lo mejor toque, el precio jode más barato. No, ya sabes que no puedes apoyar la cabeza contra la ventana. Porque yo te despierta ahí la voz, bueno, poniendo tengo anuncio. A la vecina, a que se sienta al otro lado. Madre mía, qué barbaridad. Suena un poco a... A puñeta. Ah, sí, ya no real, a un OAX, sí. Pero está en principio inmiscuida la empresa de publicidad BBDO, una de las más grandes del mundo, si no la más grande, con 15.000 empleados, cerca de 300 oficinas en 81 países, una de las más conocidas, BBDO. Bueno, pues entre ellos y la empresa alemana Sky Deutschland, han montado esta tecnología que al parecer ya se utilizaba para, en personas sordas o en tecnología militar, y la llevan a pues a los trenes. Emite una serie de ondas y eso, cuando vas a echar la cabezadita contra el cristal, resuena en el cráneo, en la cabeza, y escuchas el anuncio. No de otra manera, simplemente apoyando la cabeza. Si no la apoyas, no lo escuchas. Es decir, la persona que va sentada al lado tuyo, que no le toca el cristal, no le toca la ventana. Claro, porque si eliges no. pasillo, pues no, ¿no? Exacto, así que todo es ahora elegir pasillo. Oh, jolines, qué barbaridad. Bueno. Bueno, en fin, pues, quien haya desarrollado esto y quien lo haya pensado es un triste de narices, porque ya, lo que quiere es fastidiar al resto. Ya hay quejas, dicen que supone violar la privacidad, la intimidad, mejor que privacidad, el descanso de cada persona. Vulnera las ganas de hacer lo que te dé la gana una vez que pagas un billete de tren, te duermes, estás despierto, hagas lo que quieras, ¿no? Por cierto, 2 de cada 3 usuarios de móvil reciben publicidad en su terminal. Uh-huh. Y quejas tampoco ha habido, ¿no? Sí, hombre, pero no te despierta que a las 4 de la madrugada te suena el móvil. Dice, no, esto es publicidad de Coca-Cola. Las denuncias, ¿no? Claro, se denuncian, se denuncian. Pues sí, ya sabemos que España lidera el uso de smartphones. En el caso europeo, la primera posición entre los países europeos es el nuestro. El 63,2% de los consumidores de móvil tiene uno de este tipo. Y de estos, pues ya te digo, 2 de cada 3 reciben publicidad en su terminal, así que ya somos publicidad andante. Uh-huh. Recibimos. Bueno, pero yo eso no lo veo ningún problema. La publicidad se recibe, y si te gusta consumes, y si no te gusta pues no consumes. Apoya es la igual cabeza, que la que tampoco hay ningún problema que metan publicidad ni en los buzones. Ya eso existe menos porque existe otros métodos para hacer llegar la publicidad, pero también existe todavía y no pasa absolutamente nada, ni en la calle, ni en los carteles, pues en los teléfonos móviles. O sea, no ocurre nada. Y todo apunta a que vayamos por ahí. Por ejemplo, un estudio de la consultora MadVertise advierte o prevé que en este año sea el 25% de los anunciantes los que utilicen ya el display en estos smartphones como medio publicitario, como soporte publicitario. Así que poco va por ahí los tiros, las nuevas tecnologías, los teléfonos uh-huh. móviles inteligentes. Claro. Y parte del precio el precio tan barato, relativamente tan barato, que se paga por las conexiones a internet, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver con esto, porque la diferencia la están pagando otras cosas, otras empresas, y otros soportes, otros uh-huh. otros elementos, ¿no? que también van a estar presentes de alguna forma en tu teléfono. Hablando de internet, por cierto, un breve apunte. Saludos a Internet en la Onda, un programa uh-huh. de Onda Cero, que están por las tardes aquí. De los fines de semana o de los programas, ¿no? De las apuestas veraniegas, sí, sí. Y en Internet nos quedamos para hablar de una persona clave. En los últimos años lo fue y lo sigue siendo el fundador de Napster, Sean Parker, ahora más miscuido con Spotify, por ejemplo, otros proyectos, pero que se ha casado, se casó 33 años hace unos poquitos días en Estados Unidos, en Big Sur, en California, en Ventana Inn, y fue demandado por la Comisión Costera de California por infringir una ley. Celebraba su boda en un sitio que está protegido. Bueno, eso decían las primeras informaciones, de hecho, que se le había multado, que iba a pagar 2,5 millones de dólares por esta multa, que iban a usarse para preservar esa zona, la costa, construir rutas de senderismo. La boda de aquí costó cerca de 10 millones de dólares, ahí es nada. ¿Por qué? Porque recreó falsas ruinas, puentes, estanques, cascadas, una enorme pista de baile, y es que tanto él como su chica, su mujer ya, pues son apasionados de el ambiente de El Señor de los Anillos o Juego de Tronos, aunque algún tuit cayó diciendo que sí, que no, que no tenía que ver una cosa con la otra. Hay quien afirma que la mujer se parece un poco a la Targaryen, ¿no?, a Daenerys. Bueno, pues Alexandra y Sean Parker se casaron. 2,000 millones de dólares, según la revista Forbes, en la cartera de Sean Parker, ahí es nada. Así que, hombre, 2,5 millones, pues parece poco de multa. Pero lo cierto es que no fue así. Hubo momentos de tensión. 20 días antes de la boda, efectivamente, llega una notificación de esta comisión de Estados Unidos advirtiendo de que donde se va a celebrar la boda es un espacio protegido. Pero no lo había advertido el hotel que organizaba la boda de este hecho. Se piensan que tienen que cancelar la boda, pero ¿cómo la van a cancelar a 20 días de la boda? A la mujer que le da un chungo, que sí, que no. Al final se celebra la boda, porque llegan a un acuerdo con esta comisión y con el hotel. Él lo quiere celebrar y pone todos los medios todo lo que haga falta con tal de que se lleve a cabo la boda. Promete que no se va a destrozar el medio ambiente, que todo lo que ellos vayan a montar lo van a desmontar, que se va a proteger. De hecho, han hablado de crear una aplicación y de manera didáctica explicar qué zonas son las que se pueden visitar y qué zonas están protegidas para que no se acceda de manera libre. Y lo cierto es que no ha pagado 2,5 millones de 2,5 millones de multa, sino que ha llegado a un acuerdo y va a destinar ese dinero a contribución de manera simbólica para proteger el medio ambiente, pero no ha habido multa como tal, sino que llegó a un acuerdo para que no le multaran y no le llevaran a la corte. Y está muy enfadado, publicó un artículo que recomendamos, 9.500 palabras, que no... Fíjate, porque en cualquier tipo de multa, sea del coche, sea de Hacienda, sea de lo que sea, quienes más tienen llegan a acuerdos y quienes menos tienen acaban jorobadísimos. En este caso, en el artículo de TechCrunch, donde explica detalladamente cómo discurrieron esos 20 días sin Parker, explica que normalmente esta comisión, digamos que te advierte, no tiene poder tampoco de sanción, simplemente te advierte, y no ha llevado ningún caso a la corte, porque es costoso, porque además se prolongaría en el tiempo, y entonces te advierte, oye, donde lo vas a hacer está en un espacio protegido, o vas a infringir la ley, llegan a un acuerdo y hasta ahí, que fue el caso que nos ocupa. Hablamos ahora del consumo de recursos en las nuevas tecnologías. Sí, acabamos con un apuntito. Fernando Mexía, EFE, publicaba o retomaba el tema del consumo de energía relacionado con las nuevas tecnologías, y mencionaba cómo la red Internet demanda un 2% de la electricidad, un dato de la Universidad de Berkeley. Hace un año la revista Wire hablaba de algo parecido, del 1,5%. Bueno, pues sí, es cierto que se consume mucha energía. Ya hablamos en el buscador que Facebook se llevaba a sus servidores al norte, a Suecia, para aprovechar el frío, y que sus propias instalaciones iban a reutilizar o aprovechar el calor de esos servidores para mantener el calor dentro de las instalaciones. Bueno, un poco de desarrollo sostenible también en las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque el aumento del consumo de la energía va a más, porque necesitamos cada vez más servidores, más capacidad, cada vez hay más gente utilizando la red. De hecho, ahí Microsoft apuntaba a utilizar de tal manera a precisar tanto el consumo de energía que los servidores recurrieran a picos de generación de energía eólica o energía renovable cuando lo demandaran los servidores, y utilizar menos combustibles fósiles. Bueno, pues el artículo es muy interesante y de hecho nos llevaría a hablar de ese debate. Google quiere emprender una vía que ya tiene abierta para convertirse en una empresa de eléctrica. Hace poquito ha comprado una planta de energía eólica para alimentar su propio centro de datos que tiene en Finlandia. Con Google, que es el presente y el futuro de la humanidad, el futuro de este planeta que un día se llamará así seguramente, planeta Google. Que aquí está, como siempre, muy... Si alguna comisión no lo impide antes. Bueno, y si no nos ponen alguna multa, pero bueno, si la ponen llegaremos a un acuerdo. Exacto. Gracias, Martín. Hasta la semana que viene. Un mundo feliz, una sección esta en la que demostramos, y ahora lo vamos a hacer, como todas nuestras comunicaciones son vigiladas. La tecnología nos ha catapultado hacia adelante, pero a la vez nos sitúa en la encrucijada, en la cual se plantea como necesario discutir dónde acaba la libertad y dónde empieza la seguridad. Un mundo sin fronteras, incluso para esto. Fronteras porosas que siempre se quiebran por el mismo lado, por el lado débil. Después de 3 semanas en el aeropuerto de Moscú, al menos eso es lo que se cree, seguimos sin saber el verdadero paradero y futuro del analista de la CIA, Edward Snowden. Siguen surgiendo nuevas informaciones. Poco a poco vamos pudiendo reconstruir cómo funciona una de las redes de seguimiento de comunicaciones personales cuya existencia ha puesto sobre la mesa. Según las últimas informaciones publicadas, todo es una continuación de Echelon, el sistema de vigilancia de comunicaciones que desde los años 80 llevaron a cabo Reino Unido y Estados Unidos con la ayuda de otros países. Mediante Echelon se vigilaba con satélites artificiales las comunicaciones privadas de millones de personas. Una red de estaciones receptoras situadas por todo el mundo, incluso en España, registraban esas comunicaciones que pasaban a formar parte de un inmenso archivo. Los tiempos de Echelon han pasado a mejor vida. Ahora la red se conoce como los cinco ojos. Ese es el nombre del gran hermano sobre el que vamos sabiendo cada vez más. El nombre del programa que se dedica a captar todo. Por ejemplo, el hecho de que tú ahora mismo estés oyendo esto, el nombre de ese programa es Témpora. Los cinco ojos están formados por los captadores de señales de comunicaciones de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Cinco países, cinco ojos. Al frente del grupo se encuentra la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, y el Cuartel General de Comunicaciones del Reino Unido. El sistema se puso en marcha a todo gas en 2010. Todo, cualquier información, cualquier correo electrónico, cualquier descarga, cualquier cosa que alguien habla o dice, pasa por ese sistema de vigilancia. Muchas grandes empresas informáticas y muchos sistemas han prestado acceso a sus mecanismos a la NSA. Google, Facebook, Skype, todos en total ayudan a Prisma, al sistema global y al programa al que hemos presentado esta madrugada. Ayudan más de 80 grandes empresas. Los documentos filtrados confirman que el interés primordial de los investigadores no tiene que ver con el terrorismo o la seguridad, pese a que eso sea lo que se transmite a la opinión pública. La información captada es válida para las negociaciones empresariales de algunos consorcios, para obtener bases de datos, para recopilar información de determinadas personas que luego puede ser utilizada para una u otra misión. Por poner un ejemplo de hasta dónde puede estar llegando el espionaje masivo, el diario O Globo mostraba documentos de cómo la red de espionaje revelada por Snowden certifica que se espiaron y controlaron hasta 2.300 millones de llamadas telefónicas y comunicaciones en Brasil. 2.300 millones. Y esto ocurrió en solo un mes, en enero de este año, y en solo un país, en Brasil. Cuando se efectuó la investigación oficial que en 2008 permitió la aprobación de una ley de vigilancia que incrementaba las facultades para espiar, el senador Frank Schurz advirtió que los nuevos poderes daban facultad a la NSA para imponer una tiranía total. Informaciones publicadas en las últimas horas por el periódico The New York Times inciden en esta sospecha. De acuerdo a las últimas revelaciones, la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de los Estados Unidos ha aprobado hasta 12 resoluciones que restringen el control que se puede efectuar por parte de los poderes públicos en las diferentes acciones de espionaje. Esta Corte, que se ha convertido en una suerte de justicia paralela, esgrime la doctrina de las necesidades especiales cuando determinadas acciones de espionaje vulneran leyes aprobadas anteriormente y la cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que exige la autorización judicial para allanamientos y decomisos. Sin embargo, los documentos ahora revelados se acogen a una resolución de la Corte Suprema del año 1989 respecto a la facultad para que las autoridades revisaran vagones de tren ante la posibilidad de que hubiera drogas. En esta resolución se señalaba que aquella acción salvaba la cuarta enmienda al tratarse de una operación necesaria para evitar un mal mayor. Fue la primera vez que se usó la expresión necesidades especiales, y ahora son esas necesidades y esas palabras las que se emplean para facultar el espionaje masivo. It's a god-awful small affair to the girl with the mouse. Y ahora hablamos de Egipto, el país en donde se está escribiendo de nuevo la historia. El pasado día 3, un golpe de estado militar deponía al actual presidente, que ahora se encuentra retenido por la Guardia Republicana, y nombraba como máxima autoridad política al presidente del Tribunal Constitucional, que dirigirá al país hasta el nombramiento de un primer ministro que liderará la transición hasta la celebración de elecciones. Es la llamada hoja de ruta del ejército egipcio. The La historia, como decimos, se está escribiendo allí. La historia continúa. En la llamada primavera árabe, los movimientos empezaron en Túnez. Se conoció como la revolución de los jazmines. Durante 3 décadas, el poder absoluto recayó en Ben Ali. Sin embargo, los problemas económicos cada vez en más sectores del país acabaron por provocar el levantamiento de los ciudadanos. Ben Ali, el dictador de Túnez, tuvo que dejar el poder. Fue el primero de los gobiernos árabes que cayeron. Luego la revolución se contagió a Egipto, a la sombra de las grandes pirámides, en la plaza Tahrir del Cairo. Fue el símbolo y lugar de encuentro para quienes participaban en las concentraciones masivas. Cientos de miles de personas se congregaron allí. Los movimientos se extendieron a otras ciudades del país, como Suez o Alejandría. El día de mayor concentración se juntaron, entre todas ellas, más de 4 millones de personas. Pedían la dimisión de Hosni Mubarak, el amigo de Occidente, el dictador amigo de los países más ricos. Pero la crisis económica y la aparición de documentos secretos en las fechas previas, documentos secretos que fueron revelados por Wikileaks, fueron la gota que colmó el vaso de una población poco activa hasta ese momento. El 24 de enero de 2011, el presidente de Egipto habló. Lo vieron millones de personas. El ejército la apoyaban. Esa comunión había sido durante todo ese tiempo, durante las décadas que había estado en el poder, el principal sostén del también conocido como el faraón de Egipto. Existía una visión externa del país y una interna. Mientras veíamos grandes pirámides y un pasado glorioso, la realidad es que el 40% de sus 80 millones de habitantes vivía en la pobreza, con menos de $2 en diarios. Mubarak prometió cambios, dijo que habría una transición y que tras ella habría elecciones, y dijo que el elegido era su hijo. Aquella alocución no gustó. La población no quería una transición entre una forma de dictadura y otra. Quería elecciones. Los países occidentales aún estaban en shock. Los países más ricos le apoyaban, pero la realidad era incontenible. Y los países más poderosos empezaron a realizar una serie de malabarismos que sirvieron para mantener la estabilidad del país al tiempo que se facilitaban ciertos cambios en Egipto. Al margen del máximo mandatario, al margen de Mubarak, existía, eso sí, un poder absoluto al que tuvieron que apoyar, el poder del ejército. Entonces se produjo un hecho que demostraba ese poder. Fue cuando los inexistentes partidarios del régimen salieron de su escondite. Eran los Baltagelia, policías y agentes de seguridad vestidos de paisano. Entraron en la plaza, algunos a caballo, otros a camello, con espadas unos, con armas de fuego no pocos. Los datos nunca fueron claros. Hubo, según algunas fuentes, hasta 800 víctimas mortales entre los opositores y los enviados del ejército y Mubarak. Con objeto de buscar repercusión internacional, algunos de los camuflados del ejército entraron en el Museo Egipcio, que alberga tesoros del pasado de la humanidad. Parte del museo quedó envuelto en llamas. Pronto se supo que los Baltagelia habían sido los responsables de todo aquello. El plan del ejército para mantener su estatus había sido claro: organizar enfrentamientos que le permitieran poner en marcha su maquinaria de fuerza. Días antes de que se iniciaran las hostilidades en el Cairo, más de 5.000 presos comunes se habían escapado de la cárcel. No fue casual. Les abrieron las puertas para que los disturbios facilitaran al ejército ganar poder. Fue el último intento que hicieron. Mubarak acusó a los manifestantes de organizar las revueltas y el saqueo del museo, pero la verdad se hizo hueco en pocas horas. Había sido las propias víctimas, entre comillas, las que enardecieron la situación. La presión social siguió y finalmente, el 11 de febrero de 2011, Mubarak, en el poder desde 1981, se vio obligado a huir, detenido, posteriormente juzgado y condenado. Pero la salida de Mubarak del poder no significó el final de ese poder para el ejército. Ese poder que se estableció a partir de 1952... cuando la llamada revolución de los oficiales libres acabó con la monarquía. Tras la muerte del Nasser y la ascensión de Anwar el-Sadat como presidente, el poder del ejército se duplicó pese a la pérdida en 1967 de la península del Sinaí y de la franja de Gaza, que pasaron entonces a ser de Egipto. Pasaron de ser de Egipto a ser de Israel. Tras la muerte del Sadat a manos de islamistas y la llegada de su sucesor Mubarak, el poder del ejército aumentó más. La proximidad a Estados Unidos e Israel de los oficiales cairotas fue la clave. El ejército egipcio se convirtió en destinatario de 1.300 millones de dólares cada año. Procedían de Washington. La Casa Blanca solo da más dinero al ejército de Israel. Finalmente llegaron a tener en sus manos empresas públicas que dan al ejército un 30% de todo el Producto Interior Bruto del país. Pese a la caída de Mubarak, el ejército quiso mantenerse en el poder. De hecho, fue el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el que lo detentó. En un primer lugar, se apoyó como nuevo presidente a Mohamed el Baradei. La población se opuso. En aquellas mismas fechas también se apoyó la figura de Omar Suleimán como hombre fuerte del país. Era él, Suleimán, el responsable de los servicios de inteligencia del ejército. Entre la vorágine de documentos secretos que aparecieron en esos tiempos, cabe citar los informes que publicó el diario francés L'Humanité, gracias a los que se supo que en las fechas previas a la revolución el gobierno francés prestó asistencia al ejército para la lucha contra los movimientos populares. Estos informes certificaban que los países europeos intentaron formar a los militares egipcios en la lucha contra la revolución. Los agentes galos instruyeron a los egipcios en la infiltración en movimientos revolucionarios con objeto de anularlo. Suleimán aparecía en esos escritos como parte del puente de unión entre un país y otro. La Unión Europea y Estados Unidos, al igual que hicieron en su momento con el Baradei, también apoyaron a Suleimán. El 24 de mayo de 2012 hubo elecciones. Los hermanos musulmanes ganaron y Mohamed Mursi se convirtió en el primer ministro. El ejército no se mostró entonces contrario. Los militares y los islamistas habían pactado, pero la convivencia duró solo unos meses. La brecha entre los hermanos musulmanes de Mursi y el ejército encabezado por el general Abdel Fattah al-Sisi se abrió. Fue este militar, el de mayor rango en el país, el encargado de echar esta semana a Mursi. Demostraba así que los militares seguían siendo los más poderosos del país. Lo fueron con el Sadat, lo fueron con Mubarak. Mientras tanto, Mubarak había conseguido una fortuna personal superior a los 50.000 millones de euros. Organizaciones como Human Rights Watch alertan ante la ola de detenciones de destacados miembros de los hermanos musulmanes. Se han cerrado también medios de comunicación afines. Según esta ONG, las medidas que se están tomando hacen retroceder a Egipto a la época más oscura. Mientras, el gobierno militar nombró en la tarde del 6 de julio pasado, en la tarde de ayer sábado, de nuevo a Mohamed el Baradei como primer ministro. Horas después, tras las protestas ante el nombramiento de varias organizaciones que apoyaron el golpe militar, el gobierno militar negó que se hubiera producido tal nombramiento. Horas después, quizá minutos después de que digamos esto, todo puede cambiar. El mundo es hoy así. Ayer hablábamos con Javier Martín, autor del libro Hermanos Musulmanes, horas después de que se anunciara el nombramiento de Al-Baradei y minutos antes de que se anunciara todo lo contrario. El ejército negó que se hubiera producido ese nombramiento. El globo sonda intentaba calificar, intentaba ver si el Baradei era aceptado por los egipcios y aceptado por quienes defendían el golpe de Estado. Dijeron que no se había efectuado ese nombramiento y todavía no hay primer ministro en esa hoja de ruta del ejército egipcio. Punto y aparte, porque las cosas siguen ocurriendo allí, siguen ocurriendo en este país. Tiempo ya para conocer algo que nos va a comentar Borja de Jorge Cañaveras. Borja, buenas noches. Muy buenas noches. Tiene que ver con una serie de descubrimientos y lo que puede pasar con esa parte de la historia. Sí, estamos hablando, bueno, ahora llega el verano y muchos españoles van a pasar por la carretera de Valencia y van a ver unas cuevas que están muy desconocidas. Es el risco de las cuevas de Perales de Tajuña, un yacimiento arqueológico del Neolítico que, bueno, tiene su historia además muy curiosa de tiempos de los romanos y que no están muy bien conservadas y, bueno, no se sabe mucho acerca de ellas. Pues vamos a conocer algo más, gracias a ti, gracias a un reportaje que nos has preparado, que escuchamos ya mismo. Llega el verano y son miles los españoles que se desplazan hasta las costas de Levante en busca de los deseados días de playa y asueto. Muchos de ellos pasarán, sin darse cuenta, junto al risco de las cuevas que vigila la transitada carretera de Valencia a la altura del municipio madrileño de Perales de Tajuña. Declarado Monumento Nacional de Interés Histórico-Artístico en 1931, el Risco de las Cuevas fue uno de los primeros asentamientos del Neolítico en la Comunidad de Madrid. Los cavernícolas, como más tarde les llamarían los romanos, labraron sus refugios en esta pared de calcita que domina la Vega del Tajuña. El tiempo pasó y el primitivo poblado neolítico se convirtió en la ciudad carpetana de Caraca, de la cual el autor clásico Plutarco daría cuenta en su obra Vidas Paralelas, describiendo cómo el general romano Sertorio obligó a los caracitanos a dejar sus viviendas trogloditas en lo alto del risco y habitar las tierras llanas en una épica estratagema en la que los romanos, para hacer bajar a los caracitanos, movieron toda su caballería levantando tanto polvo que obligaron a los caracitanos a bajar de las cuevas y rendirse sin tener que entablar batalla. Desde entonces, el risco de las cuevas controla el Tagonius de los romanos en una lenta vejez, pues poco a poco la antigua Caraca está desapareciendo víctima de los fríos inviernos que trazan grietas en las rocas de sus paredes de yeso y que ya han provocado el derrumbe de al menos 20 cuevas. Pero no solo el tiempo y Sertorio le han ido ganando la batalla al risco. A finales del siglo XIX se construyó a sus pies una fábrica de yeso con su cantera, que acabó con parte del monumento. Parecía que este yacimiento arqueológico, como muchos otros, quedaría sepultado por el paso del tiempo, hasta que hace unos años la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Perales de Tajuña anunciaron la creación de un centro de interpretación y de un albergue a los pies del risco. Sin duda, la salvación para el monumento, salvación que la crisis económica ha dado al traste. Ana de Miguel, subdirectora general de Protección y Conservación de la Comunidad de Madrid, explica así el posible futuro del monumento. La Comunidad de Madrid, en ese sentido, está estudiando en los últimos años ver cómo se puede dar a conocer esa zona de forma que los ciudadanos sepan cómo se vivía ahí. La idea que estamos manejando en los últimos tiempos es buscar la fórmula de hacer algún tipo de sendero musealizado que sin correr ningún riesgo se pueda conocer cómo funcionaban las cuevas. Bueno, en realidad el risco de las cuevas es un elemento natural que tiene una evolución natural desde hace 20 siglos aproximadamente. Bueno, 20 siglos desde que se empezaron a utilizar las cuevas que en él existen. Pero realmente la evolución es de tipo ambiental. La actividad humana tiene que comprender que eso tiene su propia evolución natural. La conservación del risco de las cuevas no puede ser una utopía. Esto se demuestra a tan solo 2 kilómetros, en el municipio de Tielmes, donde durante mediados del siglo XX hubo hasta 235 cuevas habitadas, que poco a poco, eso sí, han ido desapareciendo, por lo que recientemente se ha reformado una de ellas y convertido en museo para mostrar el modo de vida de los habitantes de estas casas cueva del Tajuña. El Museo de Tielmes, una iniciativa que cuenta con el apoyo de los vecinos y comerciantes, y es que la recuperación de este legado histórico es parte de la oferta turística de la zona. Yolanda Cuenca, alcaldesa de Perales de Tajuña, reclama una solución parecida para su pueblo y explica las medidas que se están tomando a cabo y su futuro. El risco de las cuevas para Perales es un emblema, ya no solamente para los pueblos, sino también para los visitantes, ya que todo el mundo que viene por la carretera de Valencia es lo primero que se encuentra antes de llegar a Madrid. Nos preocupa y bastante ese deterioro que está sufriendo, y una de las medidas que queremos apoyar y estamos estudiando es la canalización del agua, del agua de lluvia, porque eso hace que las cuevas, al ser un terreno chesífero, se vayan deteriorando cada vez más. Y otra sería hacer un aula de interpretación en la naturaleza, donde el turista puede ver las cuevas por medio de una pasarela sin tener que acceder por el monte a ellas, con paneles explicativos para que pueda conocer la historia de estas cuevas y así evitamos posibles accidentes y deterioro de las mismas. Incluso la gente de Perales está plantando plantas autóctonas de allí de la tierra para poder conservar eso de una manera sin tenernos que gastar mucho dinero. La limpieza corre a cargo del ayuntamiento, pero queremos darle a esa zona con este aula de interpretación, con este aula de naturaleza abierta, pues una importancia que yo creo que es que la tiene. Tenemos que tener presente el saber valorar el rico legado cultural que suponen los yacimientos arqueológicos de Perales de Tajuña y del Valle del Tajuña madrileño, que constituye para nosotros un conjunto de interés importantísimo, que hasta ahora yo creo que no se ha valorado lo suficiente. Y con él un emblema no solo para Perales, sino para todos los visitantes y toda la Comunidad de Madrid. Quiero hacer una puntualización. Nosotros sí valoramos esto. Nosotros como peraleños sí lo valoramos. Y hacemos rutas durante todo el año, pero sobre todo en la Semana de la Ciencia, que es del 9 al 17 de noviembre, está publicitada en la Comunidad de Madrid. Hacemos ruta no solo por las cuevas, sino por todo el entorno de Perales de Tajuña. Y mientras tanto, el risco de las cuevas sigue su deterioro. Ya no hablamos solo de proteger un monumento nacional, sino de las decenas de personas que por allí transitan a diarios, atraídas por los parajes de la Vía Verde del Tajuña que transcurre a sus pies. De hecho, durante el lluvioso invierno de 2010, las precipitaciones pusieron en peligro la seguridad de estos viandantes debido a importantes desprendimientos y movimientos de tierra que ocasionaron desperfectos en el monumento. La precaria situación del risco de las cuevas nos desvela un panorama incierto para los yacimientos arqueológicos de la Comunidad de Madrid. El pasado 19 de junio se aprobó la nueva Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad, una ley considerada negativa por los arqueólogos, ya que protege los yacimientos existentes, pero no los que están por descubrir, al no ser necesaria una prospección antes de construir un espacio que no esté incorporado al catálogo geográfico de los bienes e inmuebles del Patrimonio Histórico de la Comunidad. El risco de las cuevas es en definitiva un ejemplo de las decenas que hay en nuestra geografía de cómo un monumento nacional con un valor incalculable que nos muestra de dónde venimos y que forma parte de nuestra identidad cultural está a un paso de desaparecer porque la difícil situación económica impide destinar los esfuerzos necesarios para su conservación. Digámoslo así, esta crisis económica no solo está acabando con el futuro de muchos, sino también con el pasado de todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y a malas noticias y malas perspectivas, como las que nos comentaba ahora mismo Borja de Jorge Cañaveras, malas perspectivas porque hay problemas para esos vestigios arqueológicos. Es una de las noticias que no hemos podido comentar por cuestión de tiempo en la tertulia. Hay la destrucción de una pirámide más en Perú, pero las dificultades que está sufriendo la arqueología para investigar y para conservar son grandes y es bueno elevar ese grito, ¿no? Y la necesidad de que algo cambie. Sí, además, sobre todo sobre los nuevos yacimientos que se pueden encontrar en el futuro. Después, habrá tiempo para seguir comentando cosas y polémicas sobre yacimientos arqueológicos y sobre investigaciones sobre las que estás trabajando y vas a trabajar mucho durante estas semanas que vas a estar aquí en La Rosa de los Vientos junto a nosotros. Tiempo ahora para vuestros microrelatos. Os podéis seguir mandando a rosa.vientos@onda0.es y ya sabéis, tiene que tener una extensión bastante corta, bastante breve, un foro y medio, dos a lo máximo. El que escuchamos esta noche se titula El primer clon, lo es. Escribió Álvaro Hernández, nos lo envió desde Kingston, desde Canadá. La narración corrió a cargo de Nacho Arias y la realización de Pepe Menchero. Nerea apagó el ordenador y se acercó a los pies de la cama. Iba a hacer la comunión al mes siguiente y desde que empezó la catequesis rezaba todas las noches antes de dormir. Se puso de rodillas y se persignó. Cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos guardan mi alma. Entrar a formar parte de la iglesia le había abierto un mundo maravilloso. Todo era tan sencillo como querer a todos y perdonar, incluso a los niños que le gritaban fea cuando salía de clase. Además, se había librado por un tiempo de la retahíla de su padre sobre que las religiones eran creencias sin ningún fundamento científico. En un principio, papá se había negado a que hiciese la comunión, pero en Semana Santa, Craig le había convencido de que la niña debía bautizarse y hacer la comunión como los otros niños de su edad. También había sido Craig, el amigo íntimo de papá, que solía vivir con ellos algunos días todos los años, quien había contado a Nerea que su mamá vivía en India y que la echaba mucho de menos. Una mentira piadosa por la imposibilidad de hacer comprender a una niña que en Punjab el precio de un vientre de alquiler es apenas 30.000 euros. Cuando acabó de rezar se metió en la cama. No podía dormir. No dejaba de pensar en aquel hombre que se había encontrado por la tarde. Era un señor muy simpático que lo había acompañado a casa y al final le dijo lo guapa que era y que si no le importaba que la sacara unas fotos. Luego, al contárselo a papá, este se enfadó. No era la primera vez que Nerea no tenía miedo de nada. Se acercaba a charlar con desconocidos. Sin embargo, esta vez, preguntas normales del tipo ¿cómo te llamas o cuántos años tienes? Tomaban otro matiz al ir acompañadas de fotos. Además, papá se había quedado pálido al saber que el desconocido tenía en el móvil un vídeo de Craig y había preguntado a Nerea si conocía a ese hombre. Inmediatamente había telefoneado a su amigo y horas después todavía se le oía hablando en la planta baja. En su dormitorio, Nerea trataba de concentrarse para escuchar de qué hablaban, pero el ruido que había empezado como un rumrum lejano se volvió ensordecedor. De pronto la habitación se iluminó. Nerea se levantó de un salto y al correr las cortinas se vio deslumbrada por un foco de luz. A duras penas podía distinguir que la luz venía de un helicóptero que sobrevolaba la casa. También empezó a notar destellos de luz procedentes de la acera de su calle. Miró hacia abajo y vio que su puerta estaba llena de gente con cámaras de televisión y fotógrafos que no paraban de disparar sus flashes hacia la ventana de su habitación. Ella sonrió. Llamó a papá para que subiera a ver lo que estaba pasando, pero con el ruido del helicóptero era imposible. Salió de su cuarto y bajó las escaleras hacia el salón buscando a su padre. Al pasar por delante del televisor, se quedó con la boca abierta al ver que en la tele salía el señor simpático que la había acompañado por la tarde. Estaba muy elegante con una chaqueta y una corbata, sentado en una mesa rodeado de micrófonos. Nerea no podía oír lo que decía porque el volumen estaba muy bajo. Buscó el mando de la tele encima del sofá, donde papá lo solía dejar, pero no lo encontró. Se acercó a la cocina. Papá seguía el teléfono. Tenía el mando en la otra mano y la mirada perdida. En la mesa estaba abierto el portátil. Era increíble. En la portada de las noticias había una foto de ella. Muy contenta, se acercó a leer lo que ponía en las letras debajo de su foto. Nerea leyó: la Fundación Craig Venter confirma que lleva 10 años financiando el proyecto Nerea. Neardental Reset Assay. El primer clon neardental. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nos acercamos ya al final de nuestro programa, al final de La Rosa de los Vientos de esta madrugada. La primera que podemos decir Rosa de los Vientos de verano, con el horario que tendremos durante el mes de julio y agosto, los domingos, entre 1 y 4 de la madrugada, este primer día, esa primera emisión, extraordinariamente rodeado con nuestros oyentes. Hemos tenido la primera de nuestras jornadas abiertas. Ha sido una madrugada intensa, donde, bueno, pues hemos estado arropados por el calor de los oyentes aquí presentes en el estudio, y sabemos que muchísimos oyentes también nos han estado escuchando a través de las ondas, por la cantidad de twitters y de correos que nos han enviado, y la verdad es que ha sido un lujazo. Yo creo que el calor que más o menos vamos sintiendo a lo largo de estos días fuera, lo hemos sentido aquí dentro, por el apasionamiento de todos nuestros invitados y de los oyentes que tenemos. Y bueno, pues hay que empezar ya, porque yo sé que la gente está pendiente. Bueno, ¿y quién se habrá llevado esos libros? ¿Quién habrán sido los afortunados? Bueno, pues... Les vamos a dejar que lo piensen un poquito más. Vale, vale. que estén ahí despiertos. Vale, que está la tensión ahora mismo. La tensión. Cometiendo la fechoría. Vale, porque vale. ayer, claro, no dimos el ganador de nuestro personaje, del concurso del personaje. Y lleva, fíjate, 24 horas esperando para que se sepa. Pues ya sabemos, atentos, es Tomás Suárez. Él es el ganador, nos tiene que enviar a rosa.vientos@onda0.es una dirección para enviarle un detalle. Y los ganadores del libro Me llama poderosamente la atención de Lorenzo e Increíble de Josep Guijarro, pues los hemos elegido en Twitter. El anterior era del correo y este es en Twitter. El primero es Cristian Cuevas, que también nos tiene que enviar la dirección. El, su nick es @cccalcubo. Y también Vicky Galán. Ellos dos son los ganadores de... No sabemos a quién le enviaremos un libro y a quién le enviaremos otro. Y bueno, pues decirnos que de los oyentes que tenemos aquí... Sí, han venido de muchísimos sitios, de sitios diferentes y distintos, que nos estaban comentando y nos estaban dejando así palabras. Eso es. Dos viajes han hecho. Eso es. Es que son unos oyentes muy obedientes. No nos han traído jamones, hay que decirlo. Porque yo creo que pues muchos a través que han venido en avión, pues no dejan pasar a los jamones, se los quedan directamente ahí y en si la cola. Y si no les dejan en el avión, no les dejan aquí en la puerta, ¿eh? Claro, también puede ser. Pero bueno, nos han traído alguna cosita, ¿eh? Un vinito, nos han traído una tartita de Santiago y hasta mojo y todo para disfrutar. Han venido de Tenerife, de Lanzarote, de Cádiz, han venido también de Málaga, han venido de Talavera de la Reina, de Valencia, muchos de Madrid, pero ya tenemos la pareja cum laude que ha venido de Suiza, pero no porque venía a ver a la familia, no. Han venido directamente a vernos a nosotros. Desde Suiza. Con los feos que somos, y han venido a vernos a nosotros. Madre mía. Así que bueno, yo creo que ya la cosa es alucinante. Pues agradece muchísimo, desde luego. Sí, sí, totalmente. Que hagan tantísimo esfuerzo, que nos escuchan desde tantísimos sitios y que de algunos de esos tantísimos sitios vengan a vernos aquí. Es una... Los estudios de Onda Cero, bueno, los estudios de Onda Cero en San Juan de los Reyes son bastante grandes, sí. Y tenemos la posibilidad de tener aquí pues a 3 decenas de nuestros oyentes. La próxima semana, el próximo sábado, volveremos a tener una jornada de puertas abiertas. Nos pueden seguir escribiendo, pues si hay alguna baja entre los que ya están apuntados, siempre existe esa posibilidad. Pero agradecemos muchísimo a todos los que han venido aquí, porque es un placer, un orgullo y es el premio que nosotros tenemos, ¿no? Es como un premio de final de temporada, pero que nada, que queremos que sigáis despiertos, porque Martín Espósito en verano pues también estará haciendo Diciendo la Rosa de los Vientos, pero nosotros todavía todo julio vamos a estar, así que sin problemas. Os quedáis en la sintonía de Onda Cero Radio, llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Muchísimas gracias por haber estado ahí y muchísimas gracias por haber estado aquí también, y un aplauso para vosotros.